Y esta como lucha de poder que se arma con respecto al presidente actual y el expresidente, con las denuncias entre uno y otro que se están desarrollando. Bueno, son intrigas palaciegas, realmente. Fíjese usted que las estadísticas de la Universidad de San Andrés le asignan al Poder Judicial de la Nación una credibilidad inferior al 20%, 18% para ser exacto. Es decir, es el poder del gobierno federal que menor credibilidad tiene en la población argentina, en nuestra ciudadanía. Y creo que esto refleja efectivamente la situación que estamos viviendo, que yo digo que es de anomia, es decir, no se aplica la estructura jerárquica del derecho positivo argentino, con la Constitución y los tratados internacionales a la cabeza, sino que el derecho es lo que los jueces en el caso dicen que es. Y esto, que ahora toma el nombre anglosajón de lawfare, de gobierno de los jueces en su expresión más penosa, diría, bueno, es la situación por la que estamos atravesando. Las barrabasadas jurídicas que se cometen en los tribunales federales fundamentalmente, demuestran de que no hay ningún derecho, ninguna garantía que pueda ser ejercida con cierta previsibilidad y racionalidad en el discurso jurídico y en las prácticas jurisdiccionales. Estamos sometidos al arbitrio de un conjunto de jueces fiscales que lo único que hacen es prestar servicio al poder y a sus propios intereses, por supuesto, y que lo hacen de la manera más descarada, yo diría casi a conciencia de impunidad, que siempre con este gobierno van a caer bien parados, no van a tener reproche ni cosas por el estilo. En todo caso, que el reproche lo tienen cuando aplican el derecho existente y respetan la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. De manera que mi valoración de este momento es como, yo diría, de la periodo de la transición democrática, el de la peor actividad del Poder Judicial de la Nación Argentina, ¿no? Me quedó muy claro. Y le quería hacer una pregunta también con respecto a lo que mencionaba usted, con el tema de los cuadernos. Porque el tema de la denuncia de los cuadernos empezó hace tiempo con, tenemos los cuadernos escritos por un chofer que documentó todo, después resulta que los cuadernos no estaban, ahora resulta que son fotocopias de cuadernos, que los cuadernos fueron quemados. ¿Estas fotocopias Eso es realmente, es para legal, son impedir. una No, prueba? no, no, no, no. Lo que pasa es que era para impedir que se hagan las dos pericias habituales en esta materia, que es antigüedad del papel y antigüedad de la tinta, y la pericia grafológica, para ver en qué condiciones se hicieron estas escrituras. Porque, en fin, escribir arriba de un auto, uno puede poner una anotación. Ahora, hacer toda esta serie de inscripciones que aparecen en el... Este diario registrado de los todos los eventos, casi. Sí. Bueno, esto me suena a que es una tarea más de los servicios de información, es decir, del aparato clandestino de inteligencia, que a una tarea real que haya llevado adelante Centeno, ¿no? Y la circunstancia de que Centeno haya sido declarado en una anterior causa judicial, pero inmediata a esta, como inimputable, lo convierte en el, digamos, en el crimen perfecto. El que lo comete es inimputable, así que ya no le puede pasar más nada, porque lo único que tiene es la alteración morbosa de sus facultades mentales, ya registrada en anterior causa judicial. Por tanto, como no está el cuerpo del delito, porque fue quemado y a su vez él está declarado inimputable, bueno, ahí estamos pedaleando esto. Y la forma que se inició la causa, es decir, violando la acordada de la Cámara Federal de que las causas se sortean en la mesa de entrada y ahí se decide qué juez, por un sistema informático, qué juez y qué fiscal interviene, todo eso se tiró a la basura para dar lugar a esta basura institucional, ¿no? Y el tema de la prisión preventiva que está utilizando el juez Bonadío a los supuestos testigos arrepentidos, ¿cómo va? Bueno, este es el tema. Los que se mantuvieron en la honestidad de conciencia, de no decir estupideces ni inventar relatos, son los que están sufriendo prisión preventiva. Y los que por irse a dormir a la casa esa noche dijeron cualquier salamería con tal de zafar, esos son los que están exentos de prisión. Bueno, es una situación absolutamente descalabrada en lo institucional. Y creo yo que si algo le faltaba para terminar con esa escasa credibilidad que tenía el Poder Judicial, lo está perpetrando paradigmáticamente esta causa de los cuadernos, ¿no? Y ya por último, para dejarlo tranquilo, ¿hay algún Estado de Derecho semipleno, por lo menos en la Argentina en este momento? No, estamos en excepcionalidad institucional. Se han avasallado las potestades del Congreso por un mecanismo extorsivo también, que es el de no darle los anticipos del Tesoro o la coparticipación federal a las provincias para obligarlas a instruir a sus legisladores, sean diputados o senadores, que voten conforme los criterios del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces tenemos un Poder Judicial que es cómplice y en este momento sumo hacedor de los entuertos, y un Congreso de la Nación que todavía tiene kriptonita en el bolsillo y que no ha recuperado sus incumbencias, más allá de que hay algunos atisbos, diría ahora, de que probablemente el Congreso, en el tratamiento del presupuesto 2019 y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recupere sus potestades e incumbencias constitucionales, ¿no? Bueno, doctor Bortesat, sabemos que usted es una persona muy ocupada, le agradecemos mucho su tiempo y muchas gracias por aclararnos un montón de cosas sobre el sistema legal argentino. Muy bien, muy amable. Hasta luego, gracias.